televisión, dile por favor que con la armónica es el mejor. Dile Adela, dile Adela, dile Adela, dile Adela, que no pare de tocar en su rock and roll. Dile por favor que con la armónica es el mejor.